الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرا بجول بي المصطفى صلى الله عليه وسلم جول ما كغورل الله جول ما لا بسف أورا ورقما جول دي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيا صلى الله عليه وسلم ديسان وي بور وردو دي فوف اي يمبي فوكو دو جانتا جومو بياني صلى الله عليه وسلم نفرو ديسان نفلورتي كو هداد حال الله حال نلادو دواو njulu dum belna nofur kon yolle len badantami welna ta nofur bandirabe seylabe jewtono mo on non jewto o ko ba o yettere wana kan wana jallo wana ka enam indute me siratal mustafa sallallahu alaihi wasallam kanko wi e on mo fitandam woni jungo mum o watiri allah la ilaha illallah bandirabe julbe gidel gorle ene fodi wadde en hulde allah sayama mayde ma ko jungo allah woni so wi may maya wur ngora his kisa nyam nyama dany danya ronku ndoka sellu cella la ilaha illallah so wi kun laho on fori hulet on fori hormet kon non kanko woni arrahmanir rahim la ilaha illallah so wala ana arrahmanir rahim en jawta ha bandirabe julbe enam nelado watiri mo fitandu makko woni jungum on jomiral subhanallah o yi onon fo kon narobe aljanna sona chalido dogi oppi Allah no ngeloba dogarata joomum ni ngeloba ne doga joomum ngeloba ne dog joomum Allah non sa doga payahe mum wodi Allah wi fa firru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جل مكيالين كن يالين كن كن دولة كل كن بي صلى الله عليه وسلم لا إله وسمى لهم كالوي ويندق فينتو الله sada fayro Allah non horo addor shirku horo addor bida horo addor hasida gal e ngangunde isan e mawni kinare Allah yida dum bandirabe julbe nelado wi onon fo kon natobe aljanna sona chalido dogi non rumti jamiroje Allah o rumti qur'an o rumti sunna la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah be bi ya rasulullah hol chalor ho do nadde aljanna o yofti do minati aljanna on gofdo jamirojam o nati jeengol yo Allah dando ene jeengol ruwaye goddo to Bukhari tongode makko ujinaji jeedidi e temedidi e chapande jeetati hadis authentic ngare doftoden al mustafa sallallahu alaihi wasallam nantoden e deftere Allah Allah wi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu usmani lam ko jomirado wi on yen nanto e bogol Allah boggi Allah wala ko gol gotol woni qur'an e sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam an jiddo deftade aya o omonto surata ali imran temedere tati hadis e qur'an nanto den hen mba sen fijirde dine men bandirabe sehilabe usmani lam ko ne laado wi biya sallallahu alaihi wasallam ne laado wi yahudi en be ceri kene wona chapande jeedide go groupe e daira e feccere hizbuji e groupaji e clubaji o nasara en be pecci may chapande jeedide dide groupe dum ko dairaaji mabbe dum be ceri be dendani be dewani lawol annabi isa alayhi salam be penti be pewji be pawje ni koy mabbe ko allah wiyani nelado wiyani o wi le yolam non bandirabe julbe kedo de wana min haali ko nelaado wi o wi goldo leñol ene sere e chapande jeedi de tari feccere la ilaha illallah kambe fo ko jeengul be pay o wi kambe fo ko jeengul be pay sona gotol be bi mo holbe ya rasulullah hol dadbe be o wi gondo no way gondo e ko gonno me dowum ko baddo no madirmi ni min e sahabaabe juldudo non kordudo non o wirdiri non o hajjiri non o umri non dewal ma Allah fo mbaɗa no nelaɗo waɗitini uyi ɓeɗon goni ɓe natta jeygol. Albani wi en selli Umurta Tarmidhi 2640 la ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Mon grand frère an denɗam an bandam wallahi ko gilli ko korsa ko kiram namdo ɗen koye men juulu men wirdu men hajjo men ziyare men mamludu men ɗum ɗo fo mbale neraɗo waɗi so waɗi holno waɗirini namdo ceerno ma ceerno laaɓanam reedu e ceerno gandal jala mojo ƴetta defte laaɓanam reedu ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni fitiram somi natani aljanna ko jeygol paami wallam no natirmi aljanna caggal shirku ko bida rewi hen ceerno haalnam gonga ceerno laaɓanam reedu sa funti kam mi borama a borama saabu penɗoto Allah ko jeygol o fayi cuuɗɗo gandal o namda o waɗane guinnol jeygol wala hawla wala quwwata illa billah. Namdoɗa ceerno ma yo laaɓane reedu e ceerno ɗum ɗo ko batta ko mbale nelaɗo waɗin ɗum mbale nelaɗo no anduɗo ɗum somo anduɗo ɗum o waɗi walla o waɗani so waɗani o boofi yamirore Allah so jangini ɗum sahabaɓe walla o janginani so janginiɓe o waɗi ɗum mbaɗen ɗum so janginani sahabaɓe firti ko yettinani lettere o oɗon gandi neɗaɗo yettini kanko wi Allahumma ballagh Allahumma ballagh Allahumma hal ballagh o hal ballagh hal ballagh bal mi yettini ɓe yetti ɓe mbi a yettini sallallahu alayhi wa sallam ina namdoɗa ceerno ma yo laaɓane reedu o haalanma hadis o e aya o namtuɗa hen aɗa rewa hen Allah wi wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin rew Allah aɗa rewa Allah ha ayde ara aɗa la ilaha illallah Muhammadu rasulullah enam enam la ilaha illallah Muhammadu rasulullah enam en duttima e sirani la sallallahu alayhi wa sallam en mbino e dasmen ɓennuɗo oɗo gorko biyeteɗo Zeyd ibn Amru ñande darde o ummito ko goto kanko goto ko club kanko goto ko daira kanko ko nation kanko goto omo jogui drapeau makko bandiraɓe sehiraɓe malaikaji gardima ɓeena cawdima ɓeena goni yesso ɓeen goni caggal kanko ko goto numéro 1 personnalité mondial numéro 1 Amro oɗobite Zeyd ibn Amru oɗo ko premier no Ibrahima wonir premier ni no nelaɗo wonir pinom kono noon annabaɓe daɗimo bandiraɓe sehilaɓe eynam saabu o oppe aada o waɗi ibada ibadatu arrahman wahdahu la sharika la ilaha illallah eynam sa woni premier Allah mantuma Allah manti annabi Ibrahima alayhi salam holko Allah wi ceerno Usman inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun min almushrikin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ibrahima ndeysan ko dina labɗo o dina hanif kala ko woni shirku o oppi ɗum kala ko woni bida o idi wiide ko bammakko ya abati inni qad jaani min alilmi ma lam yatika fattabini ahdika siratan sawiya ya abati la tabudi shaytan inna shaytan kana lahmasiya ya abati inni akhafu an yamassaka adhabu min arrahmani fatakul shay wallahi ina yurmini ina yurmini ibrahima nodda bamudi e baba rew wonko dañme gandal a dañani ɗum hoto rew seeɗa hoto rew bida hoto wat ganñeji ɗe woro kono ko ɗum yurmini wallahi ɗum waɗi ndesan Ibrahima tan wiya yo on yiɗi yafnade bammakko nde andi bammakko majjud noon mayi ene won kefer o yafnaki ɗum la ilaha illallah falamma tabayyana annahu annahu min ashabi ashabi aljanna tabarra minhum wallahi mi yejjiri ayo bandiraɓe sehilaɓe ɓeynam o rutti o feli o oppiɗo Allah rewetake o fayito Allah rewete ɗum waɗi o woni nasi o wedda e jeygol Allah dandima Allah kuni bardan wa salaman ala Ibrahima o jibini annabaɓe kanko wonta num annabaɓe bammum Ishaq bammum Ismail bammum Yaqub bammum Yusuf annabaɓe fo kanko wonta numen sababu o oppi shirku o oppi aada o waɗi ibada sa waɗi ibada a oppi a haaɓe wuuro saabi Allah mbeɗe watira jomiral subhanahu wa taala ɗo mbaɗɗa ko Allah yiɗi foof so wuuro fo salima Allah jinganma sa waɗi ko weli yimɓe ko welani Allah yimɓe koyɗuma koyato Allah eynam eynam won premier mbiya aha ɗum ɗo moƴƴani ɗum ɗo ne moƴƴi gaare mbaɗen ɗum ɗo kono noon peewal ko Allah jogui eyna mbiyeɗa ko ya siftin wa dhakir fa inna dhikra tanfal mofi ɗum no gotoko Ibrahima wi inni muhajirun ila rabbi la ilaha illa min mbeɗen ferohoto paami koto jomam paami la ilaha sa fayito joome Allah ruttatama bandiraɓe sehilaɓe ndesan aboul ambiya kanko woni premier o feri on fayito Allah sehilaɓe ma ɓe noon an Allah rokkima e gandal seeɗa hori onon majjuɓe oɗon cimmo oɗon keeɗo musique oɗon mbaɗa carte goppe ɗum onon ko nuɗaɓe ala hoto wi noon Allah yi wahjurhum hajaran jamila la ilaha illallah aɗa waɗanno bal aɗa waɗanno bar anati wadde carte anati wadde musique hoto fur sehilaɓe ma wonko ɓe dañani wonko Allah rokkuma ndu anɗaɓe e Allah fewnu min e Allah rokkumin minen guiƴiraɓe minen fo min ndena Qur'an min ndena sunna min juula jamma min batta sakkade min batta muddade min goppa gayna min batta siggel hoto helam jungo ɗum ɗo fo an wurni min ha ñalawma hande e Allah e ndu anɗa sehilam ma e Allah fewnu kaari e Allah rokku kaari e Allah dandu kaari e guiƴam oɗo sellani sehilam oɗo sellani sehilam dañani minen fo min daña minen fo min pewa minen fo min jooɗa ena ko ni julɗo waɗat gona labɗo reedu Allah yi wahjurum hajaran jamila ɗo biɗa watte goppa ɗum ɗo Allah wofore goppa ɗon kono mosanaɓe ndeysan woqulu linnasi husna Allah wi yen moƴƴi jikkuji ɗi hayso noon ko kefer ala ko nan julɗo bande ndeysan saabu ɓerɗe goni koye piɗeɗe Allah mo wela fo o watta juulo mo wela ɗo pewɗo mo wela moƴƴa bandiraɓe sehilam ndentoɗen no ñawuji ɓerɗe ɗi ñoore bida shirku gueɗe pankare ngamele haasidagal mawni kinaɗe ɗum ɗo ko ñawuli ɓerɗe goppenem jiɗinen bandiraɓe men ko moƴƴi bandiraɓe sehilam ko ni nelaɓe mbano nela sala sallam gohre mon gonɗinta ha yiɗana bandum ko yiɗana hoore mum ko o oppi makko o fayi madina ndeysan omo fayi to holton to Allah eynama perɗo foof fayi kora Allah wahjurhum hajaran jamila ndeysan hunde foof ene yooɗa bandiraɓe sehilaɓe yahuden ɓe gari ɓe ƴetti nelaɗo ɓe mbi salamu aleykum yumin aicha yo mayde rondo on yon mayo nelaɗo wiya aicha Allah yiɗa haaluji mbaɗ ni wiya rasulla marana ɓe ƴettimama ɓe mbi salamu aleykum ɓe mbimo aleykum oyi aicha ɗo newade waɗa fo yoɗat ɗo itta fo sofat mbiye sallallah alih sallam teede ɓe ƴettimode ɓe kuɗimode kono huɗani ɓe bandiraɓe sehil ɗum ɗa Allah wi wa qulu linnasi husna la ilaha nelaɗo wi wa khaliqi nnas ɓe khuliqin hasan oyi jikkuma o yo yood eynama taƴƴomo o jokkamo kaɗɗumo dokkamo kongo joni bandiraɓe sehil ko seyɗan rendinma e bande en ɗum waɗi ndeysan yusuf o wi min baadi an nasaha cheytanu bayni yo bayni ihwati inna rabbi latifun lima yasha innahu al alim hakim o yi babam min de mi arti joni mi dañi mi woni lamɗo misra Allah itti on baadi addi on nden caggal nde seyɗani rendinimi e mawna men yaw ɓe beddimo e woydu ɓe jeeyimo ɓe mbi o mayi ɓe piimo kelle ala fo ko mbaɗanimo ndeysan ɓe gaare makko eɓe keyɗi eɓe koli oyi la tasriba aleykum lyawmu yahfiru lakum hande mi felta on yo Allah yurmo on yaafa on oyi babam minon min garti Allah rendini en caggal nde seyɗani oɗo seyɗani kuɗaɗo kanko rendinimi e bandam uyani ɓeɗo huɗaɓe onon on mbaɗi kam ni on batti kam ni joni ko min woni ministére holɗum joguiɗo finance o mi rokkatan ala oyi gadde bandiraɓe mo foof bammakko ari woyi ha wumi bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah nde bammakko heeɓi simis makko foppe guite mum guite garti ndeysan beniyamin arti galle fo ɓamta saabu haasidagal iwi saabu gueɗe seyɗani guiwi e galle o bandiraɓe sehilaɓe eynam bandiraɓe eynam calmina mo ganduɗa ema ganda foof jankinɗa nela sallah jankiniɗo Allah ɓamta ɗum bandiraɓe sehilaɓe eynam te ganda kadi ayi ko meɗɗa e dakami imanagal ko ɓe meɗani ɗum e dakami Qur'an ko ɓe meɗani ɗum dakami juulu ko o meɗani ɗum dakami yidde Allah wo haɓede saabi Allah tikka saabi Allah woro par ce que ɗo aɗa yenna jibril ma walle yimɓe fof ma mballa yimɓe moƴƴuɓe e malla imanan so dañi ɗum woro o waɗa ko mbaɗɗa ko waji goto ceerno o wi ɓiɓɓe lamɓe ɓe e lamɓe ɓe soɓe gandino dakamɓe joguinoɗe ɓerɗe men ɓe ƴetta silameji ɓe kaɓo en mbale ɓe daña on ɗon dakamɓe dakamɓe koye juulo woni Allah wi qul bi fadlillah wa bi rahmati fi dhalika falyafrahu hu khair maji man papis mo neuf wallahi wona e pantone o wona paɗe cuirɗe wona jacket cuir o wona veste o wona Yves Saint Laurent wona Gucci wona la martine wona ɗum weltintuma wona salon o wona sisujuɗi wona oto o wallahi fo en meeɗi ɗum andi ko weltintuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah أكبر حيث قال النبي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub yow nde Allah janki dewe Allah ɗe foof o wi wa dhakirina llah kathira wa dhakiran o jantoroɓe Allah no feewi uskurllaha dhikran kathira wiyan ñaame ko heewi ndese ko heewi galleji kewɗi baali kewɗi a nonono ɗum addata happiness a wonta heure ko stress addata bandiraɓe sehilaɓe sa yiɗi Allah noon ɓernema welto mi yimami welto sa hooti mi yewne ɗum woni Qur'an e juulo e ko nandi hen kiɗe ko Allah wi أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. لا إله إلا الله هذا جمرات ديسان ونحن الفاتح لما أغلق والله فهذا جمرات أي نام أي نام أي نام ونحن جمرات كذلك كنتم من قبل فمن الله لك فتبينوا ديسان أن ببس نبي ما مني ما سفر أرسيلا ما سوى ده دبارتي نيود ما سوى نيند أها ألا يكونون بانو دا ألا فيون ما يا الله فيون من منهم فون نبي أني بندرا بسيرة أينام هندي كالتن a personal تيجي بندرا بسيرة le premier repentir wat repentir narbe islam Abdullah ibn Mas'ud ko neddo balejo cewdo ndeysan koyde de en cewi o mo ngabbe lekki sahabaabe ji korle makko gonay jalde ne laadi o do korle makko en pesa en tendito Allah la ilaha illallah neddo wana korle wana miskluji di la ilaha illallah o ayna gel o ayna bali Abu Bakr en la dan jabe potte makko o ayna be mbi bo e gaynako aro kara min kosam o wi mi ala kosam mi jeya ko mi desndaado li baade mi jeya dum be mbi mo ne laado wi mo mbewa ala don wala mbaado ala no taw mba meda jibindi taw don rewaka taw ndamde reman dum taw meda jibindi o haawa yi mbewa meda jibindi hono wadde kosam o wi mbewa nani ala kosam ne laado sallallahu alaihi wasallam o fay jungo mako e indu wala keci e wala keci mbewa o momi keci ni kosam ari kosam ari kosam ari o yi kawisaj Abu Bakr addi ko wayna haydi be biri be jari o yari o ya rasulullah o an e an gorko e ba andan an janginam a jangida kam o an ka janginaado an ka jambudo ka janginaado gina o soa tubde bandiraabe seydaw an ka mu ghulam muallam bandiraabe seydaw o don premier rencontre makko e nelaadu sallallahu alaihi wasallam den o wi ashhadu la ilaha illallah muhammadur rasulullah o mon janga qur'an makkanaabe jida nande qur'an hefer mak o bandirabe mi yaha jon jodo kaba do mi janga qur'an be bima ala an ala do leñol be balluma galle mon wana galle mawdo balle da ala o proro wada o mi mi goppe mi yaha ore hado makka do makkanabe do o wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyuha allamahu shadidul quwa abu jahl en umayyad e o ko jangal ko woni e bi o de jangal ko ne dar ko jippe muhammed ko be pi mo tan ha yeso go buuti o yese ila makko be bi ay ko dum min ganno o wi jango mi rutto don kadi min nanabe ko bi jida ko bi jida nande o do woni abdullah ibn mas'ud سهل المصطفى صلى الله عليه وسلم ابو موسى الاشعري ويتكلم عبد الله بن عمر ابن مسعود كوي قال لنا لا نجا باسكو اونار او يالتا اونار او يالتا كان كوي يوم مابي تيكنو كو هن اوجيا o yid nelaado nelaado yidimo ne wonno ko gandinaado bandiraabe sehilaabe e nam kanko wi mi jange nela sallallahu alaihi wasallam cimoje chapande jeedidi bandiraabe cimoje chapande jeedidi hunu ko nelaado nufru makko nelaado wi kala jiddo nande qur'an no jipporini expert e qur'an yon hedo jangde ibnu abd odo abdurrahim mas'ud bandiraabe sehilaabe de san dum do fo non o wi somi andudo burdo mi gandal e qur'an hayso ko gelodi yarta mami jettu gelobam yaha ron mi janga wa qur rabbi zidni ilma hor mauni kino yo gite jangine yo minye jangine yo cer mawde jangine jilda gandal ganda durda Allah en wonde vision en wonde insight ena wiete mu wiete a buta ala basira ganda powda ko ngal fu ganda dum do jularme dum do jangtoro dum hora ari dum ko authentic dum wana authentic telephone ma o ada way andi ko woni authentic e ko wana atan chapade jeedi simore o jange bandiraabe sehilaabe e hunu ko nelaado Abu Musa al-Ash'ari wa arigalla Abdullah ibn Mas'ud ka Abdullah ko mudaf ilay ibn Mas'ud watay sahabaabe no jowal sehila makko no jodi o yi Abu Abdurrahman yalti be bi o sayil to taw Abdullah ibn Mas'ud yalti Abu Musa al-Ash'ari o don gandi hadith hor bamte de dade mon e zikr kanko janti dum e kadi hadith biyo wala hawla wala quwwata illa billah ko kanzu e kunuzul janna kanko janti dum o do Abu Musa al-Ash'ari ko yamani sahabi jalil bandiraabe sehilaabe o wi aba abdurrahman abdullah ibn mas'ud an de min wonko jimi jamaado mi don hunde e mi wi'ande ne bonide kon non e le ene moƴƴi e le o ko jiida o yi tawmi yimɓe ene jooɗi o yiyala sa yi ma yi ɓe jeeyi ɓe payi jama ɓe gari ɓe tawi yimɓe ene mbaɗi daira eɓe mbaɗi daari mbaɗi sengo hen goto hiya mbiye subhanallah laabi temedere ɓe mbiye subhanallah subhanallah laabi temedere alhamdulillah alhamdulillah laabi temedere allahu akbar allahu akbar laabi temedere eɓe jogui kaaƴe eɓe limora ɗum o wi lime bonɗi moon on limata bonɗi moon o wi ko batton ɗo ko ma woni oɗon jogui peewal ɓurgal peewal nelaɗo ngal walla kon halkiɓe i ɗum ɗo nelaɗo waɗani ɗum o wi nela sallah sallam comcimu cuwa hay hay mojje laalade mum cuwa hay helde oɗon penta e diine onon ɓuuri sahabaɓe andude diine ɓe mbi ya abu abdourahman wallahi min cikka noɗon kene moƴƴi o wi wona jiɗɗo ko moƴƴi fof daña ko moƴƴi wona ko diɗɗo moƴƴi fof daña ko moƴƴi aɗa miijoro hakkille ma mbiya aɗa andina allah aɗa janggina allah aɗa kewna e diine mbaɗa ko moƴƴani ɗo cujjuɗa ɗo a jangata toon qouran saabu a yamiraka ɗo nanguɗa koppi a jangata qouran a yamiraka abdoulahi ibnu masoud o mettini o mettini o lime bonɗi moon ɗo nelaɗo wiyanimi ya lim hoto lim ɗon ɗo allah limnanimi hoto lim ɗon kaɗa ɗon nden sahabaɓe amtidaɗ men e zicre nelaɗo mum pamɗine daɗe moon pamɗine daɗe moon mo noddotono ɓuuri goto mi mbaɗa ɗum e hirke mum bandiraɓe sehilaɓe eynam holwiyete wode o rabbakum tadorru on o hofi o dunal jahri minal qawli allah wi allah allah wi saɗa noddamo saɗa noddamo hata ɓamti dande ma ene waɗi ɗo ɓamtere dande e zicre so yimɓe cilmini abdoulahi ibnu abbas wi gandannomi sahabaɓe cilmini ɓe ɓam dade mabɓe la ilaha illa llah wahdahu la sharika la lahul mulku walhamdu ala kulli shein qadir ha tengti futur e fajiri kono en batta ɗum walla hay caggal tisbar takusan mbiya la ilaha illa llah wahdahu la sharika la lahul mulku walhamdu ala kulli shein qadir laabi sappo ɗum ɗo ko haadis celluɗo bandiraɓe sehilaɓe o wiɓe lime bonɗi moon soɗo lima ko allah limnani on ndewe nela ndewe allah no nelaɗo yamiro ɗum ɗo ko batton ɗo ko ma woni onon ɓuuri nelaɗo andu walla onon ɓuuri min andude minen min ganda ɗum te nelaɗo waɗani ɗum te tindinani min ɗum bandiraɓe sehila gaare kaɗen ɗo allah hani en so wi jeehe jeeɗe joɗɗe joɗ ɗum woni wonde jeeyaɗo allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamu ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.